haga Medellín y todos los días te pongo el espadachín. Un bellaquedo sin fin, después de este perreo dejo a los brotherlitos en VIP. Ya tú sabes lo que busco y de lo que tú buscas, yo tengo el producto bien puesto pa' mojarte el conducto, como pa' que tenga que llamar el acueducto. Yeah, pero sin hacer mucho bulto, tú me seduces, yo te seduzco. Dejarnos con la cara no sería justo. En conclusión, con gusto te lo introduzco. Pega tu cuerpo junto al mío así. Mami, dame una noche más, que no me vas a olvidar, yeah. Mami.